Saludos y muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El 35% de las mujeres mayores de 50 años sufrirá alguna fractura a lo largo de su vida por la osteoporosis, una de las enfermedades reumáticas más comunes junto a la artritis, que afecta en nuestra provincia a cerca de 20.000 personas. Octubre es el mes del Día Mundial de la Artritis y también de la Osteoporosis. Hoy en Punto de Apoyo les contamos cómo prevenir o mejorar los síntomas de estas patologías. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La artritis es una enfermedad crónica que afecta a las articulaciones provocando inflamación y dolor. Aunque no se puede prevenir, seguir algunas recomendaciones puede aliviar los síntomas de esta dolencia. Julio García Feito es médico reumatólogo en el Hospital de Torre Cárdenas. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal, Clara? ¿Qué tal? ¿Qué es la artritis? Pues bueno, la artritis es una patología, una enfermedad reumática, una enfermedad del aparato locomotor, que afecta a las articulaciones, puede afectar a otras estructuras y a veces a otros órganos fuera de las articulaciones. Y es una enfermedad de tipo inflamatorio, que básicamente no es una sola enfermedad, sino un grupo de enfermedades, porque hay varios tipos de artritis: artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis asociada a enfermedades autoinmunes sistémicas y artritis gotosa, artritis metabólica. Hay muchos tipos de artritis, pero en conjunto las artritis son enfermedades de base inflamatoria y que pueden afectar a cualquier edad, aunque las más frecuentes, que son las autoinmunes, como artritis reumatoide, afectan sobre todo a mujeres de mediana edad, aunque pueden afectar a niños e incluso a ancianos. ¿Y por qué aparece esta enfermedad? Ya sabemos que tiene más prevalencia, como acaba de decir doctor, en las mujeres a partir de los 40 años, pero ¿cuál es el origen? ¿Se sabe? Bueno, el origen, en muchos casos sí se conoce el origen. Por ejemplo, en el caso de artritis gotosa, que afecta más bien a varones, la causa es el depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones. En el caso de la artritis reumatoide, que es la más frecuente y la que sobre todo afecta a las mujeres, según hemos comentado, en esa edad que ha mencionado, la base es una base autoinmune, es decir, anomalía del sistema inmune, con cierta base genética también, y otros factores que no se sabe muy bien cuáles son, factores desencadenantes que son variables según cada persona, y que hace que a partir de cierta edad se desarrolle una especie de inflamación crónica por autoagresión del sistema inmune. Entonces se sabe cómo se desarrolla la enfermedad y el mecanismo y la evolución, pero la causa concreta en el caso de artritis reumatoide, por ejemplo, no se conoce. En cambio, artritis gotosa sí. Es decir, hay algunos tipos de artritis que sí es conocida claramente la causa. En otras, pues se conoce el mecanismo de cómo se desencadena y cómo evoluciona y cómo diagnosticarla y cómo tratarla, pero la causa concreta no. Por ejemplo, en el caso de artritis reumatoide. ¿Y cuáles son, grosso modo, los principales síntomas de una artritis? Pues los síntomas en una artritis en general, aunque es variable, porque hay algunas que son crónicas permanentes, otras son en brotes, que van y vienen y el paciente está bien entre brotes, pero en general, cuando hay inflamación, los síntomas son un dolor persistente articular en varias articulaciones, o en una o en varias, o a veces en muchas, que se caracteriza por ser un dolor de predominio en reposo, que puede mejorar con la acción, y que empeora en el momento de levantarse el paciente por la mañana o después de un reposo prolongado, lo que se llama la rigidez por reposo, ¿no? Esos son los síntomas articulares: dolor articular de tipo inflamatorio, es decir, de predominio en reposo, con limitación de la movilidad, con rigidez, y cuando algunos tipos de artritis, como la artritis reumatoide, la artritis del lupus o la artritis del psoriasis, pues puede afectar a otros órganos también, como piel, incluso otros órganos internos, ¿no? Pero los síntomas articulares fundamentalmente son ese tipo de dolor con rigidez post-reposo. Es una enfermedad crónica y discapacitante y no se puede prevenir, dicen los expertos. ¿Cómo se pueden entonces mejorar sus síntomas, doctor? Efectivamente, prevenir no se puede porque, como sabemos que hay una interacción entre cierta predisposición genética, cierta anomalía del sistema inmune que se desarrolla a partir de cierta edad y que no puede preverse cuándo, pues realmente prevención no existe a día de hoy, ¿no? Si, por ejemplo, en la artritis gotosa, que es una causa reconocible, pues sabemos cómo prevenir los brotes con medidas de estilo de vida, evitar el alcohol, normalizar el ácido úrico. Pero, por ejemplo, la artritis reumatoide, que es la otra gran tipo de artritis de las más frecuentes, pues no se puede prevenir. Ni, por ejemplo, en la psoriásica tampoco se puede prevenir porque el paciente con psoriasis cutánea puede desarrollar la artritis o no desarrollarla y es imposible prevenirla, ¿no? Pero realmente, sí, aunque no se puede prevenir, sí se puede mejorar mucho con tratamientos para los síntomas, tratamientos para la inflamación y también tratamientos para modificar la hiperactividad del sistema inmune con idea de bajar esa intensidad de la alteración del sistema inmune y con ello el paciente podamos controlar la inflamación hasta el punto de minimizarla o incluso hacerla desaparecer. Es lo que se llama remisión. Si bien no se puede curar este tipo de enfermedad, pero se pueden conseguir fases largas de remisión de la enfermedad en la que el paciente puede estar perfectamente activo e incluso sin dolor, ¿no? Incluso a veces pudiendo suspender buena parte del tratamiento. O sea que aunque no se puede prevenir, sí que hay buenos tratamientos y muy variados para según qué tipo de artritis y según qué tipo de paciente. Hablamos de diagnóstico, de tratamientos. Sabemos que en investigación están nuevos fármacos con menos efectos secundarios destinados siempre a mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta dolencia. Sí, realmente, afortunadamente, una de las buenas noticias de este tipo de enfermedades es que hay mucha y buena investigación creciente y en curso tanto en España como fuera, ¿no? Y de la que tenemos, gracias a los nuevos sistemas de información y los recursos que tenemos, tanto públicos para búsqueda bibliográfica como proporcionados por las propias sociedades científicas de avance de la enfermedad, del conocimiento y del tratamiento de la enfermedad, pues la verdad es que tenemos cada vez más y mejor tratamiento. Concretamente, en la artritis reumatoide, llevamos en los últimos años con las terapias biológicas, tratamientos biológicos, que son fármacos muy selectivos para controlar la alteración del sistema inmune que le he comentado antes, pero que sus efectos colaterales, por ser tan selectivos frente a ciertas moléculas proinflamatorias que existen en el proceso crónico, pues van muy eficaces para controlar la inflamación y permiten minimizar efectos adversos. Incluso a veces durante largos años se puede utilizar esta terapia sin ningún efecto secundario. Realmente hemos avanzado mucho y se sigue avanzando y creo que los próximos años nos traerán nuevas moléculas y nuevos tratamientos muy eficaces para esta enfermedad y en general para toda la artritis. Y este mes de octubre, doctor, en el que nos encontramos, también se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis, conocida como la enfermedad silenciosa. ¿Cuáles son sus síntomas? A ver, yo la osteoporosis, la enfermedad silenciosa, yo creo que es un término no muy afortunado, porque realmente la osteoporosis es una enfermedad que no da síntomas en efecto, y muchas veces se diagnostica con sus complicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente presenta una fractura vertebral, o sobre todo en mujeres, y mujeres después de la menopausia, y los primeros síntomas que puede dar es una fractura por fragilidad, porque el hueso es frágil, es más fracturable que un hueso sano, y entonces el primer síntoma que puede dar es una fractura, y a veces se diagnostica por eso, ¿no? A veces la diagnostica nos la manda el traumatólogo después de una fractura para que estudiemos si la hubiere, ¿no?, como factor de riesgo para una fractura, ¿no? Pero realmente muchas enfermedades son silenciosas, como la hipertensión arterial o la hipercolesterolemia, e incluso a veces la diabetes lo es. A veces se diagnostica gracias a sus complicaciones, ¿no?, o cuando aparecen las complicaciones, ¿no? Sí, en cierto modo, sí que es una enfermedad en que no da síntomas, que los da cuando sus complicaciones, pero no podemos decir que sea la única enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que efectivamente da síntomas cuando produce fractura. Y en cuanto a los síntomas que da, pues son los dolores vinculados a la fractura. Por ejemplo, en la fractura vertebral, un paciente con un movimiento leve, relativamente brusco, que en una persona sana no tiene por qué producir ningún problema, pues puede producir un chasquido, una sensación de dolor agudo, una sensación de bloqueo, y eso se relaciona con una fractura aplastamiento vertebral, ¿no?, que es muy dolorosa y aunque no es nada grave en general, porque puede tener algunas complicaciones también, pues altera mucho la calidad de vida. Y entonces, en estos momentos, el tratamiento de la enfermedad está orientado a prevenir esas fracturas. Sí, porque esta enfermedad sí se puede prevenir, porque de hecho hay unos factores de riesgo, ¿no, doctor? Efectivamente, esta enfermedad, aunque tiene cierta carga genética, que eso no lo podemos modificar a día de hoy, porque el futuro nos puede deparar algún tipo de terapia génica que todavía en esta enfermedad no están demostradas ni aplicables, ¿no? Pero al día de hoy lo que sí podemos hacer es una gran labor de prevención, porque la osteoporosis a menudo coincide con factores de riesgo, aunque la más frecuente es la posmenopáusica, que se relaciona con la falta de estrógeno y los problemas hormonales que una mujer sufre a partir de la menopausia, pero no se da en todas las mujeres postmenopáusicas. Incluso se puede dar en varones y en otras circunstancias fuera de la menopausa. En buena parte de la osteoporosis se puede prevenir con unas medidas de estilo de vida saludable, sobre todo durante la infancia, la adolescencia y la juventud, ¿no? De forma que se pueda llegar a los 30-35 años, que es la máxima madurez de masa ósea, con la mejor masa ósea posible. Entonces, eso se previene con dieta adecuada, rica en lácteos, ejercicio físico, evitar de tabaco y otros tóxicos para el hueso. Y bueno, y en el caso de la mujer menopáusica, pues es importante hacerle un chequeo en los primeros años de la menopausia para buscar y descartar esta enfermedad si tiene otros factores de riesgo asociados, como tabaco, como un índice de masa corporal bajo, porque es más propio de personas pequeñitas y delgadas, las personas obesas tienen menos riesgo de osteoporosis y otros factores de riesgo que pueda tener por otro proceso patológico. Con esas recomendaciones nos vamos a quedar. Julio García Feito, médico reumatólogo del Hospital de Torre Cárdenas de Almería, gracias. Muchas gracias a ustedes por la divulgación y por la oportunidad. Gracias, hasta luego. Y qué mejor en este programa especial de enfermedades en reumáticas, en concreto de artritis, en reumatoide y también de osteoporosis, que tener al teléfono la voz, el testimonio de una persona afectada por osteoporosis, también por fibromialgia. Se llama Carmen García y está diagnosticada desde el año 2003, en concreto de osteoporosis. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está diagnosticada de dos enfermedades reumáticas, ¿no? Cuéntenos su caso, ¿cuándo le hicieron el diagnóstico? ¿Cómo fue? Pues en el 2003 me dolía mucho, las muñecas en las manos, las rodillas, el cuerpo y todo. Entonces empezaron las manos a deformarse. Me fui y me dijeron que tenía artrosis degenerativa. Luego las rodillas y eso, me fui al reumatólogo y me dijeron que tenía fibromialgia 18, el máximo. Pero ahí voy, y no me impide que estoy, gracias a que me han dado trabajo aquí en El Saliente, y no me impide desarrollar mi trabajo día a día. Eso quería preguntarle. Hago esfuerzo fuerte, ayudo a los compañeros, pero gracias a Dios puedo llevar mi trabajo. Y me encuentro bastante mejor al estar en movimiento. ¿Cómo ha afectado la enfermedad? ¿Qué edad tiene actualmente, Carmen? 58 años. ¿Y cómo ha afectado la enfermedad a su día a día? Me cuenta que es compañera, es socia del Saliente, trabaja con nosotros desde hace un año, ¿no? Sí, ahora lo hace. ¿Y cómo ha sido el día a día? Porque me imagino que hay un antes, como es lógico, con este tipo de enfermedades reumáticas que necesitan de tratamiento y llegan a ser muy dolorosas, sobre todo con los brotes. Hay un antes y un después, sí, ¿no?, del diagnóstico. Sí, yo tengo un tratamiento de tramitol, y a veces algunas pomadas, pero antes que no trabajaba estaba peor, y hasta en el movimiento estoy bastante mejor, gracias al trabajo que me han dado. O sea, que ha sido un revulsivo de alguna forma para ponerse las pilas, ¿no, Carmen? Sí, sí, antes era en la casa, dolores, inquieta, nerviosa, todo el día en el sofá, no tenía ganas de salir ni a comprar. Y hoy en día, gracias a Dios, tengo una motivación de irme todos los días a trabajar con el Saliente. Gracias a eso me ha motivado bastante. Y estar allí, los compañeros, los abuelillos. Gracias a Dios, sí. Yo me siento tan inútil como antes estaba. ¿Y cómo ha vivido y está viviendo su familia esta enfermedad que lleva ya más de 13 años diagnosticada? Estupendamente, me apoyan. Cuando no puede abrir un bote simple de garbanzo, mi marido viene y me lo abre, mi hija. Yo no cojo aquí, ellos no me dejan coger pesos, cosas que yo no puedo. Bien, bien, porque yo soy muy activa también. Me imagino que lleva, si me lo acaba de decir, ¿no?, es activa, lleva a cabo hábitos saludables, ¿no?, que es además lo que recomiendan todos los médicos reumatólogos para, por lo menos, prevenir un poco enfermedades como la osteoporosis. Sí, sí. Con mi comida, yo no bebo, yo llevo una dieta muy saludable y una vida muy saludable. ¿Y qué recomendaciones se trasladaría a personas que acaben de ser diagnosticadas o estén afectadas por osteoporosis? ¿Qué mensaje les diría ahora que se celebra su Día Mundial? Yo les diría que no se encierren en sí mismas, que cojan alguna actividad y que hoy le dolerá mucho la muñeca, se le cojan una pelotita, que cojan algo y que se salgan a la calle y si es posible que trabaje, se relacione con gente y no se encierren aquí en esa enfermedad, en esa enfermedad. Que yo hoy en día, gracias a Dios, estoy muy bien. Desarrollo mi trabajo de 8 horas, cojo mi coche, conduzco, tiendo mi ropa, lo que antes no podían estrujar un trapo, que tengan actividad, que no se encierren nada más que la enfermedad que no puedo, hoy dolerá, dentro de un rato no dolerá y así. Pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar en este Día Mundial de la Osteoporosis. Recientemente también se celebró el Día Mundial de la Artritis, de ahí este programa especial en Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Carmen García, socia del Saliente y afectada por osteoporosis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Espero que mi mensaje valga para alguna criatura que estén como yo. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Me llamo María Luisa y tengo un familiar con discapacidad. El otro día fui a pasar la ITV y vi allí una persona con discapacidad trabajando. Entonces mi pregunta es, o me gustaría saber si hay algún cupo para facilitar el acceso a las personas con discapacidad en la ITV. Muchas gracias. Ahí queda esa pregunta que hemos recibido en nuestro buzón de voz. Tenemos al teléfono al responsable de Viasa en Almería, la empresa de la Junta de Andalucía que gestiona las diferentes ITVs, Antonio Agüero. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente que tiene interés en saber si hay alguna posibilidad, tiene un familiar con discapacidad, de poder trabajar o de qué manera puede trabajar en la ITV? Pues de momento depende de las normas que se dicen en la contratación del sector público, ya que Verificación Industrial de Andalucía es una empresa pública de la Junta de Andalucía. No podemos decirle nada más. Uh-huh. Viasa fue una de las primeras empresas en apostar por la integración laboral de las personas con discapacidad, ¿no? Sí, efectivamente. Desde el principio de su actividad, ya por los años 90, Verificación Industrial de Andalucía, Viasa, ha demostrado una especial sensibilidad con los colectivos más desfavorecidos, especialmente con las personas con discapacidad. Y de acuerdo con nuestro modelo empresarial, apostamos con una gestión socialmente responsable y en este sentido colaboramos activamente con programas de integración laboral y atención a personas con discapacidad. De hecho, en nuestra provincia llevan más de 20 años colaborando, en concreto con el Centro Especial de Empleo del Saliente, con la contratación de personal de limpieza. Sí, en línea con lo que venimos hablando, hace ya 24 años comenzamos la colaboración con la Asociación del Saliente. Desde el principio en Viasa fuimos conscientes de la necesidad de abrir el mercado de trabajo a las personas con discapacidad, ya que a pesar de que en las últimas décadas se ha puesto de moda y se está haciendo bastantes cosas en la atención de estas personas, sabemos que aún siguen encontrando obstáculos para el desarrollo efectivo en el mundo laboral. Y nuestra colaboración comenzó cuando se inauguró la ITV de Alboa, allá por el año 1992. Desde el Saliente se encarga de la limpieza de nuestras instalaciones y se trata de una colaboración duradera y de confianza. Desde el esfuerzo que están haciendo los profesionales de la organización ha dado sus frutos y en la actualidad están trabajando en varias ITV de Andalucía. Uh-huh. Antonio, ¿por qué esa apuesta incluso antes que otras administraciones o empresas del sector público o privado por el sector de la discapacidad? Para Viasa es fundamental el desarrollo de programas que impulsen medidas positivas y que favorezcan la integración social y laboral de las personas con discapacidad. El objetivo es conseguir que cada persona gestione en la medida de su expectativa y competencia su día y pueda en un futuro desarrollar los proyectos de vida y su plena integración social laboral. En este sentido, llevamos más de 10 años trabajando con la Fundación ADECO, patrocinando el desarrollo de actividades de inserción laboral y la creación de empleo dirigida a personas con discapacidad. El acuerdo engloba además la colaboración con la asociación ASEDOM para apoyar la integración de personas con síndrome de Down. Talleres de diferentes oficios permiten a sus participantes adquirir los conocimientos y capacidades profesionales para alcanzar el puesto de trabajo. Este compromiso, que se va renovando de forma anual, supone una medida complementaria para el cumplimiento de la contratación por parte de la empresa del 2% de personas con algún tipo de discapacidad. Y aunque desde hace años ya que superamos ampliamente el 2%, se sigue renovando todos los años este acuerdo. En la actualidad, ¿cuántos centros de trabajo cuentan con el servicio de limpieza del Saliente? Pues en la actualidad creo que son 10 centros en toda Andalucía. uno en Zalamea la Real, en la provincia de Huelva, y 9 en Almería, toda la isla de Almería, desde Belerrubio, Albón, Vera, Níjar, Tres Villas, Las Dos de Huerca, Vica, Balanegra, y además del Laboratorio Provincial de Almería. ¿De cuántos empleados estamos hablando? Pues forman parte de la plantilla de BEIASA 30 personas con discapacidad, a las que hay que sumar los empleados de las empresas como El Saliente. En concreto, en nuestro centro acogen el trabajo de 14 personas de esta asociación. Uh-huh. Antonio Agüero, responsable de BEIASA en Almería, la empresa de la Junta que gestiona las ITVs, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos, casi retomamos hablando de BEIASA, que acabamos de despedir a Antonio Agüero, el responsable de las ITVs aquí en Almería. Sí, porque hablando de BEIASA ITV, queremos recuperar un artículo que publicamos en nuestra página web y que también salió publicado en la prensa provincial, en el que Matías García, el presidente de la entidad de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, destacaba los 20 años de labor social integrando a personas con discapacidad que está llevando a cabo BEIASA junto a la Asociación El Saliente. La ITV de la Junta de Andalucía de Almería son pioneras en la integración laboral del colectivo de personas con discapacidad a través del servicio de limpieza del Centro Especial de Empleo de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente desde hace ya más de 20 años. La autonomía social, familiar y económica del colectivo de personas con discapacidad se logra con el acceso a un puesto de trabajo, y este era el primer objetivo de la organización de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, dice en este artículo Matías García. Y añade, la sensibilidad social de la empresa BEIASA ITV para con el colectivo de personas con discapacidad física de Almería es justo destacarla públicamente, puesto que cuando ni administraciones ni empresas respetaban la obligación de contratar a personas con discapacidad en las plantillas, la empresa de la Junta de Andalucía en nuestra provincia contrataba la limpieza de 9 centros de trabajo de inspección técnica de vehículos, adscribiendo 12 trabajadores directamente, directa e indirectamente. El artículo continúa, pero bueno, se hace un relato de lo que es esta colaboración tan fructífera y que bueno, está resultando positiva para normalizar las posibilidades, las oportunidades de integración laboral y social de las personas con discapacidad. Vamos ahora con sendas entrevistas a compañeras trabajadoras del Saliente, a Patricia Úbeda por un lado y a Beatriz Fernández. Cuéntanos. Sí, pues un poco destacando la repercusión tanto en las páginas web como en los medios de comunicación, pues de la labor social, de las informaciones sociales, aparte de BEIASA, pues también en las dos publicaciones de la Asociación El Saliente, que son la Gaceta de los Peques y la Gaceta de la Dependencia, se publican en el pasado mes de septiembre, se han publicado dos entrevistas, una con la fisioterapeuta de la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada, Francisco Pérez Miras de Albón, que se llama Beatriz Fernández. Beatriz también trabaja en el Centro de Atención Integral El Saliente en Albón, y ella explica que ver cómo mejoran los usuarios es muy reconfortante. En esta entrevista, que nuestros oyentes pueden leer tanto en la Gaceta en formato papel, si se pasan y la recogen gratuitamente por cualquiera de nuestras sedes, o también la pueden leer en nuestra página web, pues Beatriz destaca pues lo que es su trabajo, la satisfacción que le produce contribuir al bienestar de todos estos usuarios y bueno, cómo es su trabajo con todas las personas con las que trabaja en estos dos centros de Albos que acabamos de mencionar. Y aparte también aparece otra entrevista, en este caso en la Gaceta de los Peques, sobre una educadora que se llama Patricia Úbeda, y ella explica que desde su infancia siempre supo que quería ser maestra de infantil, explica su pasión por los niños y por la educación en valores que se transmite en los centros de primer ciclo de educación infantil bilingüe que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente. Y aparte pues de comentar su gran amor por los niños, digamos, pues detalla el proyecto educativo propio que está implantado en los 10 centros de educación infantil del Saliente, la enseñanza bilingüe, los programas de estimulación temprana y toda la serie de, pues, digamos, técnicas de vanguardia que están implantadas en estos centros educativos. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Comenzamos hablando de Halloween. Ya no queda nada. Estamos a punto de caramelo. Hoy es 24. Tenemos ya fecha esta misma semana para la noche más terrorífica del año. Sí, y desde el Saliente pues hemos organizado para el jueves 27 de octubre por la tarde en nuestra sede, bueno, una merienda terrorífica y además un taller de manualidades de disfraz y careta para que tengan ya su disfraz preparado para la noche del 31, que es cuando se celebra el día exacto. Lo que pasa que antes, previamente, nosotros hemos querido hacer esa merienda para que tengan también herramientas para poder luego disfrazarse. Luego, lo que tenemos programado también para el mes de noviembre es la campaña de accidentes de tráfico en Albó y que se van a hacer en los institutos de la comarca. Tenemos fecha el 9 de noviembre en el Instituto Martín García en Ramón, en Albó. Ramos. Se ha colado ahí una N. Sí, el 21 de noviembre en el Instituto Sierra de los Filabres, en Serón, y el 23 de noviembre en el Instituto Entre Sierra, Purchena. Y lo ha organizado María Dolores, que es compañera de aquí del Saliente, junto a Juan Segovia, que es un técnico de la Delegación General de Tráfico, y además contaremos con el testimonio de Víctor, que sufrió un accidente de tráfico y cuenta su testimonio un poco para sensibilizar a los jóvenes, ¿no?, de que muchas veces cometemos imprudencia en el día a día, y para que lo tengan en cuenta, porque esas imprudencias pues pueden conllevar a unas consecuencias físicas o incluso a veces a un fallecimiento. Si queréis estar informados de toda la información del Saliente, podéis agregar el número de teléfono 699-525-266 al móvil y os mandamos la información por WhatsApp. Y terminamos, como siempre, hablando de formación para las personas que quieran seguir reciclándose o ampliando conocimientos. Exactamente. Actualmente tenemos disponible el curso de inglés presencial y el curso de manipulador de alimentos online, ya que las dos cosas, bueno, tanto el inglés es muy importante y manipulador de alimentos, cualquier servicio que vaya quieras trabajar en tema de cocina o con alimentos, pues te lo van a exigir. Así que si queréis estos cursos, pues simplemente metiendo en nuestra página web www.elsaliente.com y ahí podéis acceder a este par de cursos. Y os recordamos que seguimos teniendo plazas libres en las guardias que tenemos, que gestionamos del Saliente, gestionamos 10 guarderías, y lo mismo de nuestra página web aparecen las 10 guarderías que gestionamos, y dependiendo del sitio donde viváis, podéis ver qué guardería necesitáis y os damos cita para que podáis visitarla y demás. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias, como siempre. A ti, Clara, un saludo. Un saludo. Nos vamos ya, les esperamos con un nuevo programa. El próximo lunes hablaremos del daño cerebral adquirido. Será aquí en Punto de Apoyo, en Candil Radio, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.